lanzaron los primeros bombardeos en Irak por parte de las fuerzas de la coalición. Decenas de miles de efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están poniéndose en marcha para incorporarse a los que ya están en Irak. La situación en el campo de batalla se intensifica. Continúan las protestas contra la guerra en todo el mundo. Tenemos una jornada de apoyo a los soldados en el frente desde Camp Pendleton, en California, la más grande. El ejército de los Estados Unidos no sabe si Saddam Hussein está vivo o muerto. El ejército de Estados Unidos confirmó que tiene 36 bajas en sus filas, otros 7 son prisioneros de guerra. Un helicóptero de los Estados Unidos cayó en el sur de Irak. Murieron 3 de sus ocupantes, uno resultó. Ayer, niños jugaban en el jardín de esta casa cuando una bomba cayó en el lugar. En este momento hay 3 personas en el hospital, un niño gravemente herido y una menor de 14 años muerta. Criticamos la guerra y toda la violencia. Muchos que con protesta ponen resistencia. Dicen que es un abuso contra mucha gente. Pero hemos olvidado a los inocentes. Los hemos congelado.